Yo quisiera agradecer a la Fundación Bol que abra estos espacios. Hay muy pocas fundaciones que estén apoyando ese trabajo en México. Realmente son trabajos trascendentes. No tenemos la dimensión del daño que puede significar la introducción de los transgénicos en México, y la Fundación Bol creo que es una de las pocas fundaciones que tiene una visión a futuro, ¿no? Y que han salido de los esquemas en los que han venido trabajando muchas fundaciones anteriormente. En primer lugar, uno de los derechos fundamentales que tenemos todos nosotros, porque todos somos consumidores, ¿no? Es el derecho a saber, es uno de los derechos fundamentales reconocidos por las directrices de Naciones Unidas, de los derechos de los consumidores. Algo que la propia Organización Mundial de la Salud ha llamado es evaluar los transgénicos como a evaluar cualquier tipo de producto que entre al mercado, cualquier tipo de ingrediente que nosotros podamos consumir, y que esta tiene que ser una evaluación no solamente de salud, sino también una evaluación ambiental. En referencia al efecto que puede tener en salud los transgénicos, hay muchísimos estudios, ¿no? Algunos se mencionaron por Silvia, pero muchísimos estudios, a pesar de que se han retirado todos los fondos para investigar los efectos en salud en medio ambiente que pueden tener los transgénicos, los fondos de los organismos gubernamentales. Yo no conozco actualmente, por lo menos fuera de Europa, no sé si en Europa hay algunos casos, ¿no? Pero en países de América Latina, en Estados Unidos, en nuestro continente, que haya una institución pública que esté haciendo investigación para medir los impactos de unos organismos genéticamente modificados que están entrando a dominar el mercado de los alimentos, ¿no? Y de la producción agrícola. Eso es, habla del poder de estas grandes empresas, ¿sí? Tampoco las universidades, ¿sí? Tenemos el caso incluso de Francisco Chapela, que fue de las personas que descubre la contaminación transgénica en Milpas de Oaxaca, ¿sí? Y vive, ¿no?, una presión interna, casi lo despiden de la Universidad de California, y se sabe que las presiones de Monsanto estaban en el board de directores de la Universidad de California. Es decir, el poder de estas grandes corporaciones lo estamos sufriendo en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de los poderes fácticos, ¿no? O sea, ustedes saben, porque ya sabemos que 52 de las economías más poderosas del mundo son empresas, no son gobiernos, y el poder de negociación es brutal, ¿no? El director de Monsanto o el presidente de Monsanto llega a México, quiere ir a Los Pinos y de inmediato el presidente se sienta con él, ¿no? Entonces, este poder, pues, es enfrentado desde la sociedad civil con campañas, y una de estas campañas ha sido el derecho de los ciudadanos a que se etiqueten los productos. En ese sentido, en este momento hay 64 países, es el dato que yo tengo, que tienen los consumidores el derecho a saber que un producto que están consumiendo tiene algún transgénico, un ingrediente que proviene de un transgénico. Esto es principalmente Europa, Australia, Japón, Brasil, Rusia y China. En la mitad de los estados de los Estados Unidos, en este momento, en 2013, en los congresos se presentaron iniciativas para poner etiquetado. En cada uno de esos estados, la inversión multimillonaria de Monsanto y estas empresas para evitar, ¿no?, como lo hicieron en California, una votación que gastaron millones de dólares, ¿sí?, para evitar que se votara a favor del etiquetado, ¿no? Esa tecnología es una tecnología que en 10 años pasó del laboratorio al mercado, a los alimentos y a la agricultura. En 10 años, dio un salto brutal, ¿sí? Y este proceso se dio gracias, ¿no?, a esta influencia de las grandes corporaciones en los Estados Unidos, que por ejemplo en el caso de la Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, de inmediato entraron las empresas, pusieron a personas que habían trabajado dentro de las empresas, les dieron y crearon cargos en la Food and Drug Administration, como el de Michael Taylor, que era un tipo, un abogado que había trabajado 7 años para Monsanto, elaborando los procesos legales, ¿sí?, para que si algún Estado tratara de meter el etiquetado, tuvieran toda la argumentación para decir que eso iba contra la Constitución de los Estados Unidos. Este sujeto, este abogado, lo agarran y lo insertan en la Food Administration para que él haga las regulaciones supuestamente para los organismos genéticamente modificados. Esas regulaciones pues eran antirregulaciones, es decir, darle el visto bueno a todo. Los organismos genéticamente modificados que entran al mercado en Estados Unidos no requieren estudios. No lo hacen ni los organismos gubernamentales, ni se los piden a las empresas. Cuando hay algo así de escándalo, le piden a la empresa que haga el estudio y les entregue. No hay un estudio hecho por la autoridad gubernamental. Y esto representa un riesgo muy fuerte. Si volvemos al tema, por ejemplo, de los daños en salud, ¿cómo podemos incluso rastrear, ¿no? Se comentaba, ¿no? O sea, si no tenemos etiquetado, ¿cómo podemos rastrear si eso generó un efecto en la población? Miren, es como, yo creo que hay muchísimos ejemplos. El propio Monsanto. Monsanto introdujo el agente naranja, ¿sí?, que fue el que se utilizó como defoliante, ¿no? Y muy fuerte se utilizó en Vietnam, ¿no? Entonces, y decía que no generaba daños en la población humana. Metió el DDT, el aspartame, ¿no? Una cantidad de productos, ¿sí?, que ellos argumentaban que no representaban un daño y que con el tiempo, ¿no?, se descubrió que representaban un daño. ¿Cuántos productos no tenemos en esa situación? Por ejemplo, yo no me acuerdo, pero no me tocó vivirlo, pero los rayos X se utilizaban en las zapaterías para que la gente a través de rayos X viera su pie, ¿no? Se utilizaban pintura radioactiva para que la gente trabajadora le pusieran a los, ¿no?, a los relojes. Todo lo que se ha introducido, el tabaco, la historia del tabaco, o sea, 20 años de que era claro el daño del tabaco, ¿no?, el fuerte daño al tabaco, y 20 años de negar, a pesar de que ellos tenían estudios que demostraban el daño, ¿no? Entonces, este poder de las empresas frente a la introducción de organismos genéticamente modificados y que estos estén presentes en los alimentos, para decir que no representan un daño, la Food and Drug Administration lo que ha dicho es que son similares a los productos tradicionales. No hay ninguna diferencia. Por suerte se logró que el Códex Alimentario, que es el organismo que reconoce la OMS y FAO, ¿no?, como el organismo encargado de las políticas internacionales a nivel de etiquetado, por lo menos el Códex ha reconocido el derecho a que se etiqueten los transgénicos. Porque la amenaza que había era que si etiquetabas el transgénico, entonces te ibas a la Organización Mundial de Comercio demandado por una de estas empresas porque estabas haciendo una medida anticompetitiva, ¿no?, y de que iba contra el libre mercado. Entonces, este tipo de poder que tienen las grandes empresas transnacionales, ¿sí?, está debilitando los organismos y controlando los propios organismos reguladores, ¿sí? En el caso de los consumidores, no solamente pensamos en el derecho a saber para decir, es que esto puede representar un riesgo, es que yo no quiero consumir un producto que tiene maíz, que tiene un gen introducido de una bacteria, que ese gen pues no estaría en ese alimento si no hubiera sido introducido a través de la ingeniería genética. Entonces, estamos en una ruleta rusa, ¿no?, donde no sabemos qué va a pasar, donde efectivamente, ¿no?, estamos siendo nosotros parte de ese laboratorio, y donde los daños no se van a poder rastrear. Porque ¿a cuántos contaminantes, a cuántos químicos nos estamos enfrentando? Hay 3.000 aditivos, ingredientes, procesos alimentarios que tienen que informarse en las etiquetas. Muchos de estos no han sido evaluados. Por ejemplo, los colorantes artificiales, ¿sí? Gran parte de los colorantes artificiales que tenemos en los alimentos para los niños, el Reino Unido ha declarado que generan hiperactividad y déficit de atención y se han retirado de los productos. Bueno, imagínense la cantidad de químicos que no tenemos en el ambiente. Entonces, para poder decir, como como en el caso de la radioactividad, ¿no? Que recibimos radioactividad hace 20 años y nos dio cáncer. ¿Cómo voy a comprobar yo que esa exposición que tuve a la radioactividad me generó el cáncer? Imposible. Va a ser lo mismo. Y por eso no quieren que haya los estudios. Por eso, y los estudios tendrían que tomar el tiempo suficiente para garantizar que plenamente, ¿no?, eso no va a generar un daño en la salud. Y el principio precautorio va en ese sentido. No debería introducirse ningún producto que pueda significar un daño al medio ambiente o a la salud si no se garantiza plenamente que no representa un riesgo. Pero que lo voltean la tortilla y dicen, no, hasta que ustedes me demuestren que hay daño, ¿no?, entonces podemos retirar el producto. Posiblemente, como en el caso de la radiación de los rayos X, ya sea muy tarde, ¿no? Y el daño, cuando hablamos de que casi el 70% de los alimentos ultraprocesados que están en los supermercados y en el más de 1,000,000 de puntos de venta de comida chatarra que tenemos en este país, porque mucha de esta producción va para comida chatarra, ¿sí?, alimentos ultraprocesados que aparte están generando todos estos daños, no, pues el 70% de esos productos que encontramos en estos lugares pueden tener cánola, pueden tener maíz, pueden tener aceite de algodón, ¿sí? O sea, y el daño, ¿quién sabe cuál va a ser? Lo que sí sabemos por los estudios que se han hecho es que sí encontramos en animales, ¿no?, la generación de tumores, daños en diversos órganos, o sea, una cantidad de deformaciones de nacimiento y todos esos... todas esas investigaciones científicas, cuando son publicadas, ¿no?, reciben una avalancha de críticas, ¿sí?, por estas empresas y por todos los científicos patrocinados por estas empresas. En el caso de México, ahorita tenemos, para ponerles un ejemplo del otro lado, ¿no?, que por ejemplo la Sociedad Mexicana, la Sociedad de Facultades y Escuelas de Nutrición de este país, sus congresos, ¿no?, son patrocinados por Coca-Cola, ¿sí?, y ya hicieron un acuerdo. La Federación Mexicana de Diabetes está patrocinada y ha recibido patrocinios de Coca-Cola. El pasado director de la Federación ahora tiene empleo en Coca-Cola. Bueno, son ejemplos de cómo están comprando a todos los científicos, entre comillas, y que los científicos honestos que quieren dar la batalla no lo pueden. Entonces, por lo tanto, requerimos que haya un etiquetado, y un etiquetado no solamente para cuidar nuestra salud y la salud de nuestros hijos, sino también para ser responsables como consumidores y decir, yo no compro esto porque le estoy dando el dinero a estas empresas y detrás de esta compra estoy apoyando un proceso que está acabando con los agricultores nacionales, está acabando y pone en riesgo la cultura tradicional alimentaria de este país, porque la contaminación transgénica, con esto termino, ¿sí?, esa de la cual se habló en Oaxaca, no sabemos si va a alterar esas variedades criollas, ¿sí?, y esa variedad criolla que se cultiva por esas condiciones ambientales, es muy buena para esa condición ambiental, a lo mejor en la Mixteca, en una zona muy alta y muy húmeda, ¿no?, y que es muy buena para elaborar el pozole que se hace en esa región, ¿no? Pues a lo mejor ya hay una alteración y se afecta esa cultura tradicional alimentaria porque ya no vamos a tener esa variedad. No, hay un aspecto central. Hay la declaración de un consultor de Monsanto, ¿sí?, que a principios de los 90 hace un trabajo con los directivos de Monsanto para hablar de cuál es la visión que tienen de Monsanto a futuro, del objetivo que ellos tienen con los organismos genéticamente modificados. Y el aspecto central es que todas las semillas fueran patentadas. Eso significa que no hubiera semillas recolectadas por los campesinos, que no guardaran los campesinos y no pudieran seleccionar los campesinos su semilla, como se ha hecho durante cientos de miles de años. Y eso es una amenaza para los campesinos de todo el mundo. Gracias.